unos amigos que van en su peso en oro. Tengo unos amigos que se bajan siempre al moro. Me preguntan cuando bajan si quiero alguna cosilla. Yo les digo, por supuesto, trate alguna posturilla. Me preguntan cuando suben, qué colega, cómo está. Me preguntan qué colega, cómo va, les digo, bien, voy bien, la whisky, voy bien. Hola, bienvenidos a De Qué Va. Soy Rune. Un beso para mi gato. Otro para Gente Kojima. Ay, Freddy Sack, ¿cómo eres? Otro para, yo qué sé, para alguien. Bien dicho, Jardineta. Y otro para otro alguien, yo qué sé. Bueno, Jardineta, cuéntanos. ¿De qué va, de qué va? Pues de qué va, de lo que de qué va. Bueno, vale, pero de qué va, de lo que los oyentes quieren que vaya, de qué va. Eso es. Y hoy de qué va de lo que alguien ha dicho que va, de qué va. Entonces, ¿de qué va, de qué va? Entonces, ¿de qué va el de qué va, si va, de qué va? Oye, qué fácil es tirar 20 minutos. Anda, pon la intro otra vez con lo que mola. Digo, tengo unos amigos que se preocupan por todo. Tengo unos amigos que valen su peso en oro. Tengo unos amigos que se bajan siempre al moro. Me preguntan a menudo por mis hijos y mi esposa. A pesar que yo...